La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Este programa llega a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Hoy 10 de mayo, Día de las Madres. Sí, Día Internacional de las Madres, pero no, ¿verdad? No. Es, por lo menos en México sí se celebra el Día de las Madres. Un día lleno de festividad. No se realizaron trabajos oficiales. Creo que les dieron el día libre a los trabajadores, ¿verdad? En escuelas y demás. Entonces es un día para celebrar a las... Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es la madre y las mujeres, y para eso están los doctores, la psicoanalista Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos y felicidades a las señoras madres. Y el psicoanalista Aribante Díaz, bienvenido Aribante. Muchas gracias, igualmente una felicitación a todas las mamás que nos escuchan. Vamos a trabajar este tema que está interesante y que intentaremos darle un giro porque por todos lados suena, pero vamos aquí a convocar algunas palabras que puedan... despertar ese ánimo por lo cotidiano que se presenta en casa con los hijos. Así es, el papel de la madre es un ideal social, donde siempre se representa a la madre como este ser lleno de bondad, ¿no? Que es amor, siempre puro amor, ¿no? Y en la realidad, en lo cotidiano, también pues este ideal se rompe un poco porque no siempre se cumple, o más bien no se alcanza a cumplir. Y de eso van a hablar los psicoanalistas. ¿Por qué? Porque es socialmente, de hecho, se les llama a las mujeres para que cumplan con este papel biológico, ¿no? De vas a ser madre a cierta edad. Las mujeres también se cuestionan si voy a ser mamá o no. Y bueno, vamos a hablar de eso. Ser madre. Y la madre y las mujeres. ¿No? Hay una diferencia entre la madre y la mujer, ¿no? Es fundamental, una diferencia fundamental que marca dos caminos, dos formas de realización, dos formas de ejercer lo que a las mujeres desde pequeñas se les va inculcando, se les va proponiendo, parte del entorno social, lo que ven, la propia vivencia con su madre. Es algo que empieza a construirse y que tiene que ver definitivamente desde los primeros años. Y en ese sentido, en la clínica, en el consultorio psicoanalítico, vemos dos cosas. La mamá de la que hablan los pacientes es una muy diferente de la que se habla en los medios justo ahorita, con esta algarabía y festividad, en donde seguramente hay muchos restaurantes llenos, los mariachis están, pero también haciendo su agosto. Y es muy curioso esta diferencia entre cómo es la mamá que se vive desde las vicisitudes que se abordan en el consultorio y las mamás que, bueno, socialmente tienen un lugar veneradísimo, lleno efectivamente de mucha idealización, de caracteres de divinidad, de certeza y de verdad depositada en algunas mujeres que, bueno, alcanza niveles para nosotros en algunos momentos graves. Y con esto que menciona Irene, yo quisiera resaltar que hay una sensualidad muy fuerte, sensualidad en un sentido no netamente sexual, pero algo hay de eso, en el sentido de que vivir la figura de la maternidad está directamente implicada en una serie de emociones que vienen desde la dependencia, digamos, alimenticia de los primeros meses de vida, días. No hay ser humano que sobreviva solo, sino por alguien que le haga sobrevivir. Y en ese sentido, con todo lo que es el crecimiento de un bebé, se va depositando en esa persona que nos hace sobrevivir, que llamamos mamá o que sea un subrogado de esta función, se le deposita de una sensualidad tremenda que durante toda la vida, bueno, va a seguir teniendo su lugar, solo que, bueno, va teniendo algunas modificaciones, a veces más que necesarias, y a veces no, a veces no se aparecen, ¿no? Sí, yo creo que esas modificaciones de las que habla el doctor Aribante nos hacen referencia también a cómo dentro de la cultura el lugar de la madre se ha ido transformando. Si bien en nuestro propio contexto lo que vemos el día de hoy es esa disposición en tiempo y recursos para hacer una alabanza a la función de la madre, sabemos también que ya hay muchos otros sectores de la sociedad que empiezan a cuestionarse ese papel. Decía el doctor Aribante al respecto de lo que se escucha en la clínica, pero también socialmente hay ya una fractura al respecto de qué es una madre, cuál es la función y qué tanto las mujeres estamos dispuestas a responder a ese mandato social. No podríamos negar que en ese mandato social hay una intención, y la intención tiene que ver precisamente con que se sostenga, se perpetúe una forma de ser madre que implique la creación, la educación, la formación de sujetos que respondan de manera muy consecuente con los estilos de vida que son los más usuales en nuestros grupos sociales. Es decir, siempre hemos estado mencionando al respecto de cómo para la cultura el mejor posicionamiento de una persona es ser un buen productor de dinero suficiente para ser entonces un buen consumidor. Entonces, esto es algo en lo que también es importante reflexionar, porque si bien el lugar de la madre tiene toda esa connotación romántica, podríamos decirlo así, toda esa poesía encerrada en esta fecha, no podemos desconocer que ese mandato social no es ingenuo. El mandato de que el lugar de la madre tiene que ser sostenido contra viento y marea, y que todos estos dispositivos de festejo auxiliarían para que las madres no llevaran a otros puntos de reflexión su propia participación en lo social, nos lleva, repito, a que podamos hacer una forma de abordaje en el que estemos considerando otras maneras ya de ver la maternidad, como las mujeres ya no están en esa disposición absoluta, como incluso presentándose a manera de dificultades para el embarazo, dificultades para el establecimiento de una pareja, dificultades incluso frente al nacimiento de los propios hijos, cómo son formas en las que se manifiesta que las mujeres en la actualidad, y el plural a las mujeres es precisamente porque no pueden caber en su diversidad de formas de goce, en la diversidad de sus formas de externar algo de su deseo, no pueden ser aglutinadas bajo el significante de la madre, sino más bien cómo cada una de las mujeres hace una construcción absolutamente particular al respecto de esa propuesta del gran otro. Por ejemplo, aunque ha existido desde hace tiempo la depresión posparto, ¿no? El que cada vez las mujeres tengan a una edad más más grandes, un más hijo avanzada, más avanzada, ¿no? Uh-huh. Que sean los 35 años y no los 25, el número de hijos que se está teniendo, ¿no? Uh-huh. Y ya el papel que cumple la mujer es decir, tienen un hijo y ya no se quedan en la casa a cuidarlo, ¿no? Como sacrificio, digamos, sino ahora están las guarderías. Y desde ahora, ¿cómo se ve también la maternidad en el tener un hijo? Es decir, ¿cómo están estos, cómo se llaman, úteros que se rentan? Subrogados, ¿no? Maternidad, sí. Subrogada. Y todo esto, ¿cómo ha cambiado y modificado también la ciencia este papel de la mujer, ¿no? Sí, y al respecto se dice de cómo la ciencia de alguna forma viene ocupando el lugar que originalmente ocupaba el hombre en su concretud. La ciencia hace la propuesta a las mujeres de que ya no es precisa la presencia de un hombre concreto de un hombre en cuerpo, en carne y hueso, para entonces poder cumplir con una expectativa de maternidad. Y es que efectivamente el hombre para las mujeres resulta en muchas ocasiones como un estorbo, como un lastre. En una sesión, el decir de una paciente es que frente a un proceso de divorcio que está llevando a cabo, ella se dice a sí misma, ahora sí, mis hijas van a saber lo que es una madre. Entonces, ¿cómo la figura del hombre viene a representar eso que estorbaba, eso que no dejaba a la mujer desempeñarse en la función que ella misma se ha construido para ella? Entonces, un poder absoluto. La maternidad nos habla muchas veces de ese poder absoluto al que querría arribar la mujer en esa competencia tan fuerte que establece en relación con el hombre. Sí, ahí hay una cuestión muy interesante que los psicoanalistas investigamos, a final de cuentas, en cada caso y en la teoría que hay por parte de Freud, de Lacan principalmente. En el sentido que esta figura de la ama que está, digamos, sobreinvestida de afectos, que tiene una cantidad de figuras en lo imaginario que vienen desde este vivir, desde bebés a la mamá, como un ser superpotente, que es el que trae la alimentación, el que calma afectos, el que calma el hambre, y que viene entonces, digamos, con una fuerza que va llevando poco a poco a la construcción del mismo cuerpo, de la misma idea de mujer, de querer tener entonces como niña, por ejemplo, de 3 años, a una muñequita con quien, digamos, establecer un rol parecido al que ejerce la mamá. Y ahí se va construyendo esta idea de cómo ejercer una forma de satisfacción que, siendo tan investida, resulta muy fuerte. Y uno recoge de la clínica una curiosidad, por ejemplo, en un caso, varios de hecho, una curiosidad muy fuerte de saber qué es esa satisfacción en el ejercer la maternidad, por lo que el hijo a los pocos años empieza a ver, y la construcción del cuerpo, la construcción del cuerpo como esa posibilidad biológica de tener a un bebé en el propio cuerpo, es algo muy fuerte que se va ligando a muchos afectos, y que en ese sentido de las mamás, obviamente, van dotando de palabras, desde el nombre propio, desde roles, desde objetos, se van nombrando las cosas, y todo eso va teniendo un lugar en cada uno de nosotros y va logrando entonces esa fuerza por la que se quiere ser mamá, una fuerza por la cual incluso a veces el imperativo de ser mamá es más fuerte de las posibilidades de la conciencia, e inconscientemente decimos, bueno, se va a buscar de manera intempestiva en la maternidad una forma de investigar sobre este placer. Y como construcción del cuerpo también hay algo bien interesante, ¿no? La mamá ayuda al bebé, digamos, al sujeto en desarrollo, ayuda a saber qué es el hambre, cómo contenerla, cómo comer, qué cosas comer, qué características culturales de acuerdo a la región, y desde ahí se va logrando algo bien curioso que a veces deriva en que, por ejemplo, en el caso de una familia, la mamá tenía un hijo varón y una hija mujer, curiosamente la chica no podía distinguir claramente lo que era tener hambre, y decía, es que siento algo, ¿no? Decía, no será hambre, y el hijo varón justamente tenía una situación aparentemente contraria, de que podía comer hasta que ya la comida se le estaba regresando, porque la mamá ejercía una forma de alimentar a los hijos que estaba por ahí generando un cierto conflicto o algo que no estaba bien definido. Y en ese sentido, en el ser humano, el cuerpo, las emociones y todo lo que se construye sobre este, como roles, como identidad, como sexualidad, descansa finalmente en ese nombrar, en ese ir nombrando lo que somos, y ahí, bueno, se abre una gama de posibilidades infinitas, unas muy buenas y otras que pueden dar también algo de sufrimiento, incertidumbre, angustias o pesares, que son los que a veces se les atribuyen como ese reclamo o esa queja, es que todo es culpa de mis papás, ¿no? Sí, yo creo que el doctor Aribante toca un punto fundamental en esta perspectiva psicoanalítica, y que tiene que ver con esto que a manera de creencia, a manera de esto imaginario, opera en el ámbito social, y es que es la idea de que la madre tiene un lugar absolutamente especial y exclusivo en relación con el hijo, y más allá, en relación con la vida. Y esto compete precisamente a esa vivencia del embarazo, a esa vivencia de que es una mujer, es en el cuerpo de la mujer en la que se gesta un nuevo cuerpo, en la que se gesta, podríamos decir, un nuevo ser. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo se apunta en el psicoanálisis? Que el lugar de una mujer es más un lugar relacionado con lo real. Y, por ejemplo, en contraparte, el lugar de un hombre es un lugar más de semblante, es decir, esto que queda recubierto, esto que es creado a partir de la palabra. Es a partir de la palabra que un hombre toma posición al respecto de un hijo por venir o un hijo ya nacido. Entonces, esta es la función de lo simbólico, crea un semblante en la como función de padre, pero en relación con la madre no hay semblante. Ahí tenemos definitivamente a una mujer creando un cuerpo. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:19. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Estamos de vuelta. Edna, tú antes del corte estabas mencionando que el lugar de la mujer está relacionado con lo real, que está la creación de un cuerpo. Sí, entonces acá tenemos la construcción de un cuerpo, es decir, la madre es genitora, es en el cuerpo de ella en la que se está creando otro cuerpo. Y entonces hay muchas disciplinas, muchos campos, podríamos decirlo así, dentro de esas propuestas románticas, que establecen que desde esos momentos de la gestación existe ya una predisposición en ese cuerpo creándose, una predisposición en cuanto a sentimientos, afectos, en cuanto a sensaciones, y ya un vínculo propiamente psíquico establecido entre la madre y ese nuevo ser. Entonces, en ese sentido decíamos, se trata también de una construcción imaginaria, porque en tanto que ahí es solamente la madre la que está haciendo una cantidad de atribuciones a ese hijo que viene, o decíamos a ese hijo que incluso ha nacido, de parte del hijo no tenemos ningún referente en cuanto a la palabra. Entonces no podríamos estar hablando de que el valor de la madre reside propiamente en ese ser genitora, en ese construir el cuerpo. Sí tiene que ver con lo real, pero lo real es propiamente aquel espacio en el que no hay palabra que represente lo que ahí está ocurriendo. Entonces es el corte que hace el psicoanálisis precisamente, la diferencia que establece en relación con esos otros discursos, es que justamente es la palabra de la madre que se echa a andar por un deseo, lo que puede llevar al hijo a salir de ese estado, podríamos decir netamente orgánico, para entonces entrar a formar parte de la propuesta del lenguaje, entrar a tener un lugar en ese gran otro que sería la cultura. Sí, justamente ahí el acento es importante, por eso que vienes mencionando, y porque en lo cotidiano vemos que hay un ejercicio a veces pues bastante oportunista o a modo de chantaje de es que yo te di la vida, entonces tienes que hacer lo que yo te diga y tienes que cumplir con los requerimientos que yo te impongo, y una serie de cuestiones que van en esta línea, ¿no? Como supuestamente ese vínculo es real y natural entre madre e hijo, entonces se tiene que mantener así, cuando por el hecho mismo de que somos seres de palabra, que mediamos a través del entendimiento de las palabras, de los roles, de ciertas organizaciones, nuestra propia vida, sabemos que hay una diferencia radical entre cuerpo y conciencia o pensamiento, y que en ese sentido, en lo mismo cotidiano podemos ver que una mamá puede estar incluso entregada a los antojos, puede estar entregada a los berrinches por el consentimiento que a veces se da al estado de embarazo, y desde ahí empieza a gestarse a veces esa cuestión de chantaje, ¿no? De tomar con mucho oportunismo todo el background emocional que hay en la familia, y empiezan entonces a hacer una serie de cuestiones muy peculiares que se expresan, por otro lado, en esta cuestión de que es que venimos de una mujer, venimos de la madre tierra, y entonces tenemos que regresar a la madre tierra y tenemos que darle toda nuestra vida y otorgarla casi como si hubiera sido empeñada, tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos. Y a mí me ha tocado ver, por ejemplo, algunos hippies que, con mucho respeto los admiro, que en esta idea de que hay que regresar a la madre tierra, parece una propuesta filosófica muy bonita, ¿no? Muy ecológica, pero en ciertos casos están atorados en una cuestión con la madre que les impide hacer algo con lo que pueden hacer, con el potencial que tienen, y se quedan, bueno, realmente anclados, ¿no? Amarrados de una manera, a veces a la marihuana, a veces a cierto tipo de prácticas que tienen ese toque muy como de materno y de la naturaleza, cuando hay, por supuesto, otras posibilidades. Pero ahí la cuestión de decir, yo te di la vida, a mí me costó, como si las mamás estuvieran segundo a segundo, ahorita le voy a hacer el ojo, luego te sigue la pierna, y estuvieran en un trabajo extenuante, pero lo cierto es que no, el cuerpo que les es dado, el cuerpo con el que vienen, bueno, se ocupa fundamentalmente de todo eso, y muchas veces, bueno, el entregarse a los antojos, que es muy bueno, hay que hacerlo, está ahí, pero no es realmente ese el esfuerzo desde el que se va a cobrar la vida como tal a los hijos, ¿no? Sí, me recordaba ahorita una frase que circula mucho, el de cuando hay un mandato de la madre y el niño dice, ¿por qué? Pues porque soy tu madre, ¿no? Y punto. Y ya, es toda la autorización, nada más por ese hecho. Sí, podríamos decir que en un sentido eso tiene un valor, porque si esa es la forma en la que una madre puede establecer un límite para con el hijo, entonces pues que ese esfuerzo se siga realizando, ¿no? ¿Cuál es el problema? Digo, si esa es la posibilidad de la madre, si es la manera en la que ella puede verbalizar una forma de gestar un deseo en el hijo, es decir, aquello que le es imposible al hijo, ahí donde el hijo establece junto con la madre el tope, será precisamente también el espacio propicio para que ese hijo frente a ese imposible geste un deseo. Una madre permanentemente bondadosa, una madre como la que pinta este ámbito social, que está siempre dispuesta, que está a la mano, que está entregada en cuerpo y alma al hijo, podríamos decir que es una madre que más bien podríamos denominarla una madre devoradora. Sí, el término es muy fuerte, pero una madre que devora al hijo es aquella que concede todo lo que el hijo le solicita. Por esta parte podemos decir también que no habrá forma de que una madre conceda absolutamente todo lo que un hijo demanda. ¿Sí? La madre tiene un límite también, pero el riesgo, digamos, está en que una madre quiera colocarse en ese lugar como el absoluto para ese hijo. Y que entonces el hijo se quede en esa situación, como decía el doctor Aribante, en una situación fijada, a aquel instante en el que este hijo pudo haber vivido realmente una completud en relación con esa mujer. Entonces, mucho mejor que una madre pueda hacer prohibiciones, mucho mejor que una madre inserte a un tercero para que funja en ese lugar de la ley, es decir, ese que pone un límite a la forma de goce del hijo, pero también entonces a la forma de goce de la madre. Que si bien las madres en general apuntan a apropiarse a los hijos como de ese objeto en el cual encontrarán el sentido de su existencia y lo que les dará precisamente una satisfacción completa, una satisfacción plena, ese otro tercero incluido por la madre pondrá un límite a eso. Y tenemos otras madres que no están en esa posibilidad, se han movido ya de ese lugar de ser el absoluto para los hijos. Entonces, el lugar de la maternidad es un lugar bastante paradójico, podríamos decir, porque si bien existe todo ese amor para ese ser que se ha introducido a la cultura, no cesa ese empuje a que el hijo sea la propiedad de la madre, por más que ella haya reflexionado, incluso por más que se haya pasado por un proceso analítico. Esto viene tan fuertemente de una vida pulsional que entonces siempre habrá un intento a que el hijo cumpla esas expectativas maternas. Sí, leí un mensaje en Facebook de estos que están poniendo por el Día de la Madre y ponían hago lo que quiero y cuando quiero y si mi madre me lo permite. Religiosamente y persinándose mientras se dice, ¿no? Efectivamente hay una cuestión que es fuerte, justo anclada en esta cuestión de que hay un vínculo real, entonces hay que estar finalmente cuidando la veneración y que no se profane ese altar de ideales y de complejos emocionales que se juegan en las familias. Y en una parte sí es la labor materna puede ser en otras veces ingrata, ¿no? Porque se entregan en cuerpo y alma a la maternidad y los hijos se encargan de pagarles con vicios, con adicciones, con problemas, con traerse a la pareja a vivir a la casa de la mamá y una serie de cuestiones. Pero curiosamente eso se va construyendo también desde la primera infancia, en el sentido de que finalmente los padres sí enseñan a vivir su propio cuerpo a los hijos, se les enseña a disfrutar de ciertas cosas y de otras no, se les enseña a insertarse, bueno, se les invita a insertarse en un espacio escolar. Los padres que no construyen de cierta manera un gusto por lo que sea salir de casa, como el kinder, la primaria, los libros, etcétera, bueno, se la van a ver con ciertas dificultades y ahí está la paradoja, ¿no? Muchos padres tienen esta frase que yo digo con frecuencia, dicen, es que tengo que disfrutar a mi hijo ahorita porque nada más que crezca y pues ya no voy a poder porque ya va a andar con la novia. Pero se encargan entonces, tal cual como lo dicen, de disfrutar no la maternidad sino al hijo, en un borramiento de que no soy yo sino que es el hijo que se me va y mejor lo agarro y establezco una dinámica en donde voy marcando su cuerpo, su forma de vivir, su propia sexualidad, si te gusta el azul, si te gusta el rosa, si haces esto, si no lo haces, se va marcando a esa nueva subjetividad que va surgiendo, se le va invitando pues a que interiorice estos signos para que quede entregado o no, y ahí vendrá la diferencia. Una mamá que sabe también disfrutar su maternidad invita a los hijos a tener su autonomía, su independencia, a ejercer juicio, ¿no?, decisiones, y que sobre eso se pueda también aceptar que va marcando una diferencia y un camino que poco a poco se va alejando finalmente de ese vínculo inicialmente muy fuerte, ¿no?, lleno de cierta sensualidad por las emociones que trae. Y finalmente, bueno, no hay ser humano que se salve de ser signado por un otro, ¿no? Desde el nombre propio, que no es tan propio porque no lo pone alguien, desde el tipo de identidad, cómo se construye, ¿no? Si vistes traje, si vistes huipil, ¿no? Si vistes lo que sea, desde ahí ya se va haciendo un ejercicio de esos significantes, de esas palabras, de esas pequeñas marcas que nos van definiendo más adelante en gustos vocacionales, en gustos por la música o por X cosa. Y a partir de ahí, bueno, se construye un universo radicalmente diferente y aparte de ese núcleo familiar que en un principio parece uno. Sí, ahora podríamos decir, esta forma de maternidad, esta forma de ocupar el lugar propuesto por ese gran otro, es decir, la manera en la que cada una de las mujeres va a llevar a cabo esa función materna, decíamos, es muy variable. es tan variable como número de madres existen sobre la Tierra. Entonces, en esa particularidad, lo que ahora presenta nuestra época es justamente que los hijos ya no son ese ente, ya no son ese objeto casi completo a través del cual las madres podían vivirse realizadas, como dicen muchas frases, ¿no? La realización de una mujer, primero, así como que se plantea, es casarse y posteriormente tener un hijo, o directamente teniendo un hijo. Entonces, estas propuestas, decíamos al principio, son cuestionadas. La mujer sabe actualmente que un hijo ya no es suficiente. De ahí los conflictos que se presentan en relación con la maternidad. De ahí también las vivencias cada vez más generalizadas en relación con la angustia para poder ocupar ese lugar. Incluso presentado, decíamos, como una imposibilidad para el embarazo, como una imposibilidad para el establecimiento de parejas, como una postergación cada vez más frecuente del tiempo en el que se decide ser madre, los conflictos que se presentan durante el propio trabajo de parto, esos tiempos que vienen inmediatamente después del nacimiento del hijo y que se le llama actualmente baby blue o depresión postparto, ¿no? Que nos hablan precisamente de que la mujer ya no está tan colocada en esa propuesta de la civilización. La madre sabe que hay algo en ella que rebasa la consideración de que siendo madre pudiera estar finalmente plena, pudiera estar finalmente contenta con ese lugar. De ahí que entonces la madre vaya en búsqueda de otros espacios que le son propuestos socialmente, y también en una cuestión muy de creencia de que entonces si no es la maternidad, incluso puesta en esa cierta degradación en muchos núcleos, puesta también en una cierta degradación, no podemos negar, por los discursos feministas, como si ser madre fuera una actividad, fuera una posición que ya no es valorada y que no debería ser valorada. Tenemos a esas madres que pueden ahora crear como prerrogativa el estar completas trabajando, el estar completas produciendo dinero, una serie de tomar propuestas de una serie de cuestiones que la cultura dice que entonces sí serán las ahora sí las buenas para tener un lugar muy definido en esa sociedad. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria AMECAMECA 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. AMECAMECA. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2 y 35 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones, San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, AMECAMECA, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso con ustedes, invitándolos a que participen, a que nos marquen por teléfono. El teléfono es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Y también en el Facebook de La Voladora Radio nos pueden dejar sus comentarios. Está, ya sabemos que están en la fiesta con la mamá. Sí, pero márquenos, ¿no? Mándenos mensajes. Y tenemos dos invitaciones para ustedes. Jueves de la Ciencia con Alzate invita al concurso de fotografía de divulgación de la ciencia. La temática es la ciencia y la tecnología en la vida diaria. El participante podrá enviar un máximo de dos fotografías por categoría. Las categorías en las que podrán participar son las siguientes: la naturaleza, su entorno y su degradación, tecnología, cuerpo humano. Las imágenes deberán tener formato en GPG con una resolución mínima de 300 dpi y que mida su lado más largo 27 centímetros, que pueden ser entregadas en un CD o DVD a la Casa de Cultura del municipio de Ozumba de Alzate, en el Estado de México. La dirección es Emiliano Zapata número 1, Colonia Centro, o bien podrán ser enviadas al correo electrónico cultura-ozumba@hotmail.com. Se va a entregar el formulario, que se encuentra disponible en la página www.ozumbadealzate.blogspot.com. Los requisitos para participar son tener 15 años cumplidos a la fecha del concurso, ser de nacionalidad mexicana y habitante de la región, que bueno, que comprende desde Amecameca hasta Valle de Chalco. Así también podrán participar de la región de Morelos en los siguientes municipios: Atlatlaucan, Cuautla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Totolapan y Yecapixtla. Bueno, ya está la invitación. Quien le guste la fotografía y quiera aportar esto, está hecha la invitación. Y La Voladora Radio invita al Hospital de las Computadoras. El mantenimiento y reparación lógica de equipos de cómputo, mantenimiento y reparación física de equipos de cómputo, recarga de cartuchos de tinta y tóner, venta de cartuchos de tinta y tóner, los horarios de atención al cliente y entrega de equipos son los martes de 4 a 6, los viernes de 4 a 6 y los sábados de 3 a 6. Recuerde que si usted trae su computadora para que se la reparen, los donativos son bajos y van a ayudar a La Voladora Radio. Bueno, ya están hechas las invitaciones. Ahora sí, estábamos antes del corte hablando del papel que tiene la... que tiene la mujer. Hay algo bien interesante con esto que viene bordeando la doctora Edna, y es el vivir actual de las mujeres en la multiplicidad de opciones que hay, donde la maternidad sin duda va perdiendo fuerza o se va postergando. Ahora ya incluso se dice, bueno, tuvo hijos jóvenes, los tuvo a los 28, 30, ¿no? Uh-huh. O 32 todavía estaba. Ajá. Hay una construcción diferente de lo que es la edad. Hay una forma de vivir los roles de la sexualidad, tanto en lo masculino como en lo femenino, que son diferentes, que se van modificando poco a poco, y que esta diferencia va planteando todo un reto, donde el crearse a uno mismo en los nuevos entornos es algo que exige muchísimo, porque independientemente de la época, también hay en lo humano algo muy peculiar, y es algo así como que después de un día de intensa felicidad viene el siguiente, que ya no está cargado de esa intensidad, de esa alegría, y entonces después de los momentos muy bonitos que implica la paternidad, la maternidad, viene él, ¿y ahora qué? Y ahora, levántate temprano, cada dos horas, no duermes bien, y la paternidad en esos roles que no son tan mencionados, sobre todo en estas fechas, están ahí y dejan sin duda una marca para quien tiene esta vivencia. Y cada familia tiene, de algún modo, cada persona tiene estas fotografías, estos frescos de lo que es la vivencia de la familia, la cantidad de frases que puede tener como recurso la mamá para hacerse escuchar o para hacer valer algunas reglas o algunas actividades que se hace en casa, y esas frases chistosas que a veces surgen colorean mucho esas vivencias, pero llevan también a vivir esa ambigüedad entre la satisfacción y la insatisfacción. Los hijos que dicen, mamá, ¿dónde está, no sé, mis gafas, ¿no? Ay, hijo, seguro que están en tu chamarra. Ah, sí, es cierto, aquí está, ¿no? Hay una cuestión que está matizado de ese, es que me buscan, es que soy alguien, es que soy importante, de algún modo ellos están recargados en mí para ese tipo de detalles que a lo mejor son mínimos, pero me hacen sentir bien. Pero a los 5 minutos puede ser estos hijos de su mamá, bueno, es una verdadera monserga y bueno, hay una cantidad de pensamientos positivos y negativos que se albergan en la labor de maternidad, pero que llevan a esta dificultad de cómo lograr mi satisfacción cuando la maternidad no agota, cuando la maternidad incluso puede finalmente sumirse en más responsabilidades no siempre aguantables por la constitución psíquica de todas las mujeres. Y en ese sentido hay nuevas búsquedas, la mujer, la profesionista, la que sale de casa para buscar cierto sustento, que se relaciona con otras personas, que sigue teniendo amigas y también se va de antro a pesar de que tiene hijos, esposos, ¿no? Y que eso obliga en una parte, por esa búsqueda de la satisfacción, a cambiar y modificar estos roles que socialmente se van dando. Pero lo curioso es esa vivencia de insatisfacción, que a veces puede ser atroz y demandante, y que se puede afianzar por momentos en esos roles de la maternidad y demandar férrea y vorazmente a que la pareja, el hombre o los hijos estén a merced de ese deseo que no encuentra cómo colmarse, que se vive muy frecuentemente en una insatisfacción, y que incluso ejercer la maternidad con la fuerza que puede tener lleva incluso a más insatisfacción y obviamente también a buscar nuevos roles. Pero ahí viene toda una dificultad, y es que la mujer se tiene que reinventar a cada momento, tiene que atravesar diferentes formas de vivir el ser mujer o el ser madre o etcétera, y finalmente si se queda estancada, bueno, ahí sí va a surgir un problema interesante. Y es que el estancamiento tiene que ver precisamente con esta dicotomía que presenta el doctor Aribante, porque así es precisamente como se lo plantean muchas mujeres: o se es mujer o se es madre, como si fueran posturas completamente excluyentes. Y si bien no podemos negar que ocupar ese lugar de madre, llevar a cabo la maternidad, hace una modificación abrupta y total de la posición erótica de la madre, esta posición no tendría por qué dejar excluido que esa mujer, aún habiendo adquirido todas esas vicisitudes del ser madre, tuviera que abandonar algo de lo que es propiamente en la línea de su deseo. Y esa línea de su deseo, no en la forma de tratar de colmarlo, como decía él, con esos objetos en los que son convertidos los hijos o el padre, ¿no? Sino una forma de deseo en la que ella puede continuar con una serie de actividades, con una serie de propuestas que ella se hace a sí misma, para entonces vivirse como un sujeto deseante, un sujeto que está siempre en pos de algo. Y como decíamos en algún momento, esa construcción del deseo como aquello que va a ser imposible de colmar y que sin embargo se persigue. Encontrar en ese continuar en el camino, en esa asunción de la imposibilidad, con una alegría. Esto es, decimos, parte de lo paradójico, y no solamente para las mujeres, sino para cualquier sujeto que ocupa ese lugar deseante. Eso a lo que se apuesta que en algún momento va a ocurrir, sabiendo que nunca, pero encontrar un gusto en el camino mismo de tratar de alcanzarlo. Entonces, una mujer que decide abandonar una postura deseante por haber tomado el lugar de madre es precisamente la que se queda estancada, es precisamente aquella que empieza a pasar por una serie de experiencias angustiadas, porque entonces sabe muy bien, y lo sabe antes de proponerse el ocupar el lugar de madre, sabe muy bien que implicará una movilización profunda al respecto de su erotismo. Y se lo plantean así, en esa dicotomía: o soy madre o soy mujer. Entonces, ¿cómo ir construyéndose una propuesta en la que ese deseo femenino, en la que ese deseo de esa mujer no se vea obturado por la presencia de un hijo? Que si bien el hijo puede llegar a constituir una fuente de alegría, no sea lo absoluto. Y esto es una función de la madre. Tenemos a los hijos que en la clínica, más allá de lo que primero presentan en esas iniciales sesiones, de una madre que no debe ser tocada, de una madre que no debe ser criticada, no debe ser enjuiciada, a un segundo tiempo en el que empiezan a aparecer todas esas inconformidades, ese dolor que la madre ha producido. Uh-huh. Entonces, como sabiendo que esto tiene que ver con el fantasma de ese hijo, es decir, que de la propuesta de la madre, él decidió tomar de manera literal para cancelar en él mismo un deseo. O cómo, también aquí tenemos otra de estas cuestiones paradójicas de la maternidad, cómo la madre, sosteniéndose como esa mujer que presenta un enigma, que presenta al hijo permanentemente una pregunta de, bueno, ¿y esta por qué tiene que salir, no? ¿Qué va y busca que no soy yo? ¿En dónde encuentra una satisfacción que no es la que yo le puedo dar? Uh-huh. Y entonces, más allá del dolor que pudiera representar desde esa construcción fantasmática, uh-huh, ¿qué se hace con ese enigma? Uh-huh. Ahí sí, bueno, para empezar, qué bueno que eso pase, ¿no? Uh-huh. Eso invita finalmente a desde los bebés que ven que la mamá se va, que empiezan a construir a dónde va, si va a trabajar, si va a ver a quién o no sé qué. Eso invita finalmente a superar ese dolor e empezarse a figurar qué es lo que fuera del tenerla aquí la hace ir a buscar. Y finalmente también ahí mismo yo construirme, y preferentemente, bueno, en vías lo más lejanas posibles. Porque sí, es cierto, una mujer que se queda anclada en esos roles, no por ser mujer, no por ser linda y por ser para los otros, va a estar exenta de dosis fuertes de agresividad, y aunque parezca que no salen, porque muchos no lo ven, es una agresividad atroz y que sale de todos modos y está presente en la familia. Así es, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:49. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Perfil 97.3. Verónica Galicia. Perfil 97.3. Información que no se consume, se piensa. Un techo para la Voladora Radio. Durante 12 años, la Voladora Radio caminó de un lugar a otro. Ahora, estamos creando un nuevo futuro para la Voladora Radio. Con la campaña Un techo para la Voladora Radio. ¡Suena! Desde tu cuna, brother, ya sale la tumba. Un techo para la Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos, pues ya estamos en la parte final de este programa, hoy hablando de la mujer, las mujeres y la madre, y con esta problemática que hay entre ser madre y dejar de ser mujer, ¿no? Porque también el mandato social es así de, ya tienes un hijo, ya estás centrada, dedícate en cuerpo y alma a tu hijo, ¿no? Casi, uh-huh, casi ese sacrificio que les piden a las mujeres. ¿Cómo no lo vas a hacer? Sí. Si míralo tan indefenso, está ahí el pobre bebé, ¿no? Que no puede ni pararse. Y sí, efectivamente, una de las vicisitudes y algo que causa un cierto dolor es pero es que mi mamá, que vive aquí a un lado, o que hablo con ella por teléfono cada rato, ¿qué va a decir si se entera que yo me voy a bailar zumba, ¿no? Yo que tengo que estar entregada día y noche, madrugadas, tardes y mañanas, tengo que estar entregada a mi casa, a mi esposo, a mis hijos, ¿no? Ya casi no hay, pero todavía se aparecen esos casos. Pero lo que quiero puntualizar es cómo se vive también una cuestión de si yo que tengo que estar entregada a los otros, si yo que me debo como mamá, como esposa, como, no sé, amante, estoy en función del otro, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? Pero justamente eso mismo es lo que lleva a las grandes frustraciones, a las grandes insatisfacciones. ¿Que a quién creen que le van a cobrar? Pues a los mismos hijos, al esposo. Y ahí empieza una cuestión, como estoy haciendo cosas que son para el otro, lo que es la satisfacción para el otro, obviamente yo me estoy llenando de un vacío, de una insatisfacción que va acrecentando, y que si no la sabe resolver la mamá en cuestión, lo va a volcar, ¿no? Y entonces va a dibujar a la pareja como un cruel egoísta que está más viendo el fútbol y dedicado casi casi que indirectamente y por negligencia a hacerla infeliz. Y entonces empieza ahí a construir una imagen que el hijo, desde el mismo avasallamiento de la impotencia de ver cómo la mamá está tan frustrada, ¿no? Tan negativamente empecinada en vaciarles todo eso a ellos mismos, que va a querer ser entonces no un hombre como el papá, incluso en clínica, es que entonces por eso que me pasó yo no quise ser hombre. Y uno dice, bueno, sí, ok, no como aquel o no como ciertas cosas que aquel hacía, pero ¿en dónde quedó eso, no? ¿En dónde quedó una construcción que vaya en la línea, en donde ubique que en su mamá o en esa mujer hay otras posibilidades de esa satisfacción? E independientemente de estos, ya de estos nudos familiares, al menos sí en la mujer, buscar la posibilidad de reinventarse y de encontrar esos satisfactores en sí misma que hagan vínculo con los otros para que tampoco desatienda a la familia si es que no busca eso. Pero finalmente sí hacerse cargo de su satisfacción y de su insatisfacción para que al encontrar esos cauces vaya creando posibilidades que también puedan ser compartidas con otras mujeres, para que no sea la plática entre mujeres la queja mordaz que aniquila todo aquello de lo que hablan, y que al final de la charla no se ayudaron ni un poquito, sino solo destruyeron más los ambientes familiares, a las parejas, a los papás, a los abuelos. Y entonces ahí es donde se ve cómo hay incluso un gusto por destrozar esas estructuras muy románticamente construidas de la familia modelo, y eso es algo que las propias mujeres tienen que cuidar, y por supuesto también es labor de los hombres. Pero bueno, ya desde el punto que nos toca y por ahora, pues estamos con el tema de la maternidad. Sí, y al respecto de esta frustración, puede ser una de las formas de expresión de ese conflicto con la maternidad, pero algo que aparece también actualmente con mucha frecuencia es que precisamente la mujer no deja de hacer todo eso que se le va presentando como una posibilidad de nuevos espacios, realmente los ocupa, pero lo que queda como resto es una vivencia de culpa precisamente. ¿Cómo me encuentro aquí en vez de estar atendiendo a la familia? Y definitivamente no se entregan a esa propuesta de estar enclaustradas teniendo eso como único motivo de existencia, pero sí se topan con un conflicto muy fuerte al respecto de la culpa, ¿no? Y hace un momento, platicando con los colegas, recordaba el evento que pasé hace un rato al respecto precisamente del festejo del Día de las Madres. En estos festivales que se organizan en las escuelas, acudo al de la escuela de mi nieta, y entonces hay una canción que ponen de fondo en un video, una canción interpretada por el hijo, donde hace un ensalmo de la madre, toda una edificación, una apoteosis exactamente de ese lugar de la madre. Pero hay algo que dice la canción, y dice, ¿qué haré? ¿Cómo va a ser el momento en el que me case y tenga que dejarla? Entonces, ¿cómo esta pregunta nos viene a presentar precisamente que el reto mayor que existe para una mujer en el lugar de la madre es precisamente hacer que el hijo se vaya. Resulta difícil, ¿no? Esto es lo complicado, cómo perderlo siendo la única posibilidad de satisfacción, siendo la posibilidad más cercana de sentir que se tiene algo. Precisamente el lugar de la madre como ese en el que ella apunta permanentemente a alejar al hijo, a entregarlo a la cultura, entregarlo a esos caminos que si bien son pesarosos, son mucho mejores que aquellos que permanecer como el único objeto para la madre. Es decir, la madre tiene que hacer la ruptura de que ese ser viviente pase entonces a constituirse como un ser deseante. Bueno, pues ya escucharon, se nos terminó el tiempo. Antes de irnos, vamos a leer el reporte del Senapred. Y nada más, rápido, una cuestión, invitar al auditorio a tomar la labor de paternidad y maternidad por los efectos, ¿no? Lejos de si se disfruta o se sufre, de que, ay, pobrecito, ¿cómo le voy a decir que use cuchara? Si mira lo tan feliz que es. Más bien, ver la maternidad por las consecuencias, por cómo está afectando a positiva o negativamente en los hijos, y a partir de ahí, plantearnos la exigencia merecida de acuerdo a lo que cada quien ve. Bueno, pues estrecha esa invitación, y vamos a leerles lo que dice Senapred acerca del volcán. Dice que en las últimas 24 horas el sistema de monitoreo del volcán registró 46 exhalaciones de baja y moderada intensidad, acompañadas por emisiones de vapor de agua, gas y en ocasiones ceniza. También ocurrieron dos explosiones de magnitud moderada a la 1:10 y la otra a las 10:03 de hoy. Esta última tuvo una columna eruptiva de 1 kilómetro de altura y se desplazó en dirección este, por lo que es posible que en poblados de ese sector se haya presentado la caída de ceniza. Además, se presentaron diversos segmentos de tremor armónico de baja y mediana amplitud que se sumaron en un total 1 hora con 55 minutos y otros segmentos de tremor armónico de alta amplitud que sumaron 11 minutos. También se presentaron sismos vulcatectónicos de baja magnitud ayer a las 11:30 y 23 horas y hoy a las 9:11. Desde hoy por la mañana y hasta el momento de este reporte se observa el volcán con una emisión continua de vapor de gas y agua que se desplaza al este. El nivel de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Se hace especial énfasis en las siguientes recomendaciones: continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros, por lo que la permanencia en el área no está permitida; mantener el tránsito controlado entre Santiago Salicintla y San Pedro Nechapa vía Paso de Cortés; a las autoridades de Protección Civil mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo con sus planes operativos, y a la población estar atenta a la información oficial que se difunde. Leído esto, les damos muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde. Gracias a la doctora Edna que estuvo con nosotros. Gracias a todos. A la doctora Divante. Un saludo. A estuvo en los controles y sigan festejando este día. A divertirse. Este programa llegó a ustedes gracias a El Ranchito Café, ubicado en Avenida Nacional número 100, San Cristóbal Postla, Ayapango, Estado de México. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio, www.podcast.lavoladora.net. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.